lo trato lo mejor que el que solo tiene. Chiripa de bolsa para taparse ya. Claro, es lo mismo, che. Es lo mismo. Vamos a tener nuestro último programa del año. Sí. Nos estamos despidiendo. Sorpresa, no lo esperaba. Y bueno, viste, el contrato decía. Sí. Primera semana de diciembre, fin. Sí, nos íbamos a quedar un tiempito más, sí. Pero bueno. Bueno, pasaron cosas. Tengo que viajar y sí. Voy a volver ya. Y de ahí vuelvo a viajar claro. Nuevo. Bueno, yo también tengo que viajar. Hoy empezamos a grabar tarde porque tuvimos una charla con compañeros de la provincia. Y patagónico, diríamos. Sí. General. Vamos a charlar un poquito. Bueno, pero compañeros de Neuquén también. De Neuquén, compañeros de Chubut, de Comodoro. De Radatili. De Radatili, sí. De Pueblo. No sé, me parece que habían de Río Negro también. Sí, de Río Negro, sí. Y de Neuquén. Bueno, una buena charla con los compañeros donde compartíamos esta decepción que tenemos de nuestra conducción. Así lo entendí yo, no sé qué entiende usted. Yo no tanto decepción, sino nuevos, rumbo. No, usted está en el ajo, está mordiendo, por eso ya te jodes. Viste que yo soy un optimista. O sea, yo no veo el frasco medio vacío, sino que... Lo veo medio lleno. Lo veo medio lleno, en realidad. Eso le decía yo a la enfermera cuando le entregaba la orina. Con la primera. Claro, la veo medio llena, dice, no, le falta, tenés que echar un poquito, es que no hay más. Haga fuerza. Haga fuerza. No, me parece. Haga fuerza para adelante, que para atrás sale solo. Es como eso. Me parece a mí que, o sea, las cosas no están bien, lo vemos dentro del partido, ¿no es cierto? Que quizás las ideas que toman algunos dirigentes nuestros por ahí no son las que nosotros quizás esperamos. Pero siempre mi pensamiento está que tarde o temprano se va a ver una luz. ¿Al final del túnel? No, la luz de Mauricio, no. La luz nuestra, ¿no es cierto? La luz que nos va a alumbrar en un camino en donde nos va a llevar otra vez a ser gobierno y Dios quiera que el país no esté destruido para no tardar tanto y no dejar que la gente siga sufriendo como está sufriendo hoy en día, ¿no es cierto? Está bien, sí, yo no tengo, tampoco me voy a poner en pesimista. Claro. Pero tampoco soy un salamín, querido. Yo no creo que, como vienen las cosas, nosotros vayamos a un proceso de ganar elecciones y estamos con las mismas figuritas que perdieron. Ah, no. O sea, no, si, vos haces vos haces algo de la misma manera, siempre va a tener el mismo siempre resultado. Siempre va a tener el mismo resultado. Bueno, va con lo mismo muerto de siempre en la lista y entrando a ocupar los espacios como hacen siempre, que se juntan cuatro en una pieza y arreglan, vamos a perder. Sí. Sabés que yo... Democracia quiero yo. Claro. Quiero ir a votar, quiero elegir mi dirigencia. Quiero poder exponerme, que me elijan si quiero o si no quiero poder elegir a alguien y decir, el negro que está ahí me representa... El tipo que está en provincia me representa. Discusión política. No hay discusión política. ¿De qué estamos discutiendo? A ver. Decime, ¿qué de lo que está en el PJ en este momento te viene? Estamos hablando de la estructura, ¿eh? Sí, bien, sí. Dice, ¿vos escuchaste en algún momento, qué sé yo, por decir algo, a este pibe... ¿Kichilov? No, al otro, ¿a quién? Al pingüino, chico. ¡Ah! ¡Máximo! A Máximo. ¿Cuál es el proyecto país que quiere Máximo? No, ninguno. ¿Viste? No, nunca se lo escucha. Bueno, si no, vamos a otro. ¿Querés? Vayamos, bueno. Hablemos los cordobeses. Ah, ¿viste? Bueno, que están fuera del PJ, están dentro del PJ. O de Pichetto. ¿Viste? ¿Qué están? ¿Qué son? ¿Qué proponen? Nada. ¿Viste? Entonces, esto es lo que digo yo. Yo quiero saber, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a salir de la deuda? ¿Pagando? ¿Quién la va a pagar? Yo ya me quedan poco en el carretel. ¿Qué se le va a pasar a mi nieta? Olvídate. Mira, la deuda está en más de 400.000 millones de dólares, hoy por hoy. Porque pese a que dicen que este gobierno actual no pide plata y todo el déficit cero y todas esas estupideces que dicen, en realidad la deuda aumentó casi 80.000 millones de dólares en este año. Y se está comiendo los dólares en los colchones de la clase media argentina. Sí, y bueno, pero ahí están. Todos los que están calladitos ahora, que antes pedían, que decían... ¿Te acuerdas cuando salían esos estúpidos que decían ¡ay, que nos dejan solamente comprar $200! ¿Ahora qué están haciendo? Ahora están quemando más de $200 seguramente pero por mes, para tratar de seguir. O irse a Chile a comprar papel higiénico. Comprar papel higiénico, por lo que hemos llegado. A los jubilados lo están matando, no puede ser que no puedan tener medicamento. Y vos tenés que prácticamente hacer un trámite, es más fácil sacar el pasaporte argentino que hacer un trámite para que tenga documento un pobre viejo. Bueno, a las últimas medidas. ¿Y dónde, qué es lo que están haciendo? Yo pregunto, los gobernadores peronistas o los gobernadores de los sectores populares, ¿qué están haciendo para frenar el avance de este estado criminal, que este topo criminal que se está... que él mismo ha dicho que ha eliminado el Estado, que no va, se caga de risa diciendo es borrado de cuajo la obra pública, donde no tenés camino, donde no tenés salud, donde no tenés educación, donde los viejos se están muriendo. ¿Qué están haciendo los gobernadores peronistas para frenar eso? Nada. La mayoría nada. Bueno, pero... porque tendría que hacer nada, no mandarle los impuestos. Claro. Vaciar económicamente el gobierno nacional y repartir a la gente. Exacto. ¿Qué te van a condenar porque repartir a la gente? Viene la senadora catamarqueña y firma para que el hijo asuma la corte, para que todos los juicios que mandamos lo pongan a favor del gobierno. Claro. ¿Por qué? Piensa mal, tendrá la mitad de la verdad. Explícame por qué. ¿Qué recibís a cambio? Y la verdad que es inentendible. O sea, ya de por sí, con mirar la hoja de vida del hijo, no tendría que estar en ninguna futura. Solo tendrá que estar preso tendrá que estar ese tipo. Y bueno, pero ¿qué vas a esperar que esté preso si, por ejemplo, Mauricio... No te va a meter preso a vos y a mí. Oíme, ¿cómo podés estar pidiendo justicia con un Mauricio Macri que dejó morir 44 marinos adentro de un submarino y todavía están investigando a ver qué es lo que pasó? Sí, y están investigando la familia de los marinos, porque eso lo hizo Macri. Pincharle el teléfono, bueno, hacer inteligencia. ¿Qué esperás? Después de irse con este delincuente que tenemos en economía, con Caputo, pidieron un montón de guita y se la fumaron. Bueno, fíjate las declaraciones de Milei antes y las que dice ahora. Porque antes era que nos había embargado, que había hecho esto, el otro. Hasta mismo Sturzenegger, ahora lo incorpora dentro del gobierno. Y no le toquen el culo porque le corta la mano. Exacto, el culo de Caputo no se lo toca a nadie. Y te lo dice así nomás, como quien dice a boca jarro. Y con todo eso que tenemos para hacer dulce, ¿por qué no estábamos haciendo dulce, digo yo? Y bueno, no sé. Por eso que también, en parte, yo te doy la razón de lo que decís, que dónde están los dirigentes nuestros, dónde están los gobernadores, que se supone... Porque bueno, no podemos esperar que los gobernadores como el que tenemos acá en la provincia del Chubut diga algo porque ya sabemos cómo es y de dónde viene. Ya está comprado. Pero otros gobernadores que sí son salidos del justicialismo y que llegaron gracias al justicialismo, nadie dice nada. Una pregunta, ¿anduvo el senador por acá, peronista? Creo que sí, yo he visto una foto en las redes. Yo vi foto de, por ejemplo, el exintendente... compañero Reato, con un compañero militante y con el gobernador. ¿Esa foto es acá? ¿Con el gobernador? ¿Con el senador? ¿Con Carlitos? ¿Con Colinari? Creo que sí, acá en Puerto Bonito me parece que estuvo, che. ¿Estuvieron acá? ¿Y creo por qué no puedo visitar con seguridad? ¿Por qué no visitó a los compañeros? ¿Por qué no convocó una reunión? Como dice la canción, ¿a dónde están los dirigentes que hemos elegido? Mientras el pueblo está en la lucha, ellos se han escondido en Puerto Bonito. Y se ve que estuvo nada más que de paseo. Bien, gracias, claro. Sí, no haciendo venía. Militancia, no. Que es lo que realmente, para lo que se supone que vino. No para sé, lo que le pagamos y lo elegimos. O capaz que está de vacaciones. Iba a venir Fita esta semana, ¿dónde está Fita? Creo que está en la casa en Comodoro. Ah, ocupado. Y debe estar ocupado. Porque iba a venir, prometió venir. Creo que sí. Bueno, por lo menos yo me comuniqué con un dato que el 14 convocó a la gente de la comarca para que vayan a Rawson a visitarlo. ¿Qué mandan los pasajes? Parece que sí. Bueno, hoy nos informaron eso, pero a mí no me llegó nada. Yo no. Aparte, estoy muy enojado, digo, ¿eh? Te digo la verdad. Yo, más allá de que si me invita o no me invita, si me dicen que vaya o no vaya. Yo tengo otras ocupaciones, yo no tengo una agenda como para decir, bueno, sí, ay, ¿dónde hay que ir y cuándo hay que ir? Yo estoy ahí. Y, ¿no? Y este es mi número de cuid para que haga el depósito. Claro, porque uno, o sea, yo vivo el día a día, vos sabés que yo soy un laburante. Usted lo defiende mucho, es un chiste. ¿A quién? A la gente del partido, son un chiste. ¿Vos decís? Sí, no, son un chiste. ¿Estás enojado? Estoy enojado, claro, ¿cómo no me voy a enojar? Pero vos te enojas mucho. ¿Cómo no enojar? No te bajan línea, no te dan un contenido, no apuntan a la unidad. Vienen acá y pasan como si habrían robado una gallina escondido. Sí. Bueno, ¿cómo te va a enojar? ¿Cómo te va a enojar? Es verdad, porque yo mandé algunos ahora, audios. Ahora, cuando necesitas el voto, viene a golpearte la puerta. Ah, no, seguro. Ahí te llaman. Ahí sos compañero. Sí, ahí sí. Y bueno, es lo que hay. Aparte del último programa, si no puto putear ahora. si no nos descargamos. Va a tirar todas las municiones que se me están oxidando en el cajón. No, pues después ya hasta febrero o marzo que volvamos a tirarle mala onda. Aparte, después de escuchar a un John William Cook y lo ve a estos giles decir en qué momento. ¿Qué es perdimos, lo que pasó? ¿En qué momento perdimos la huella? Sí. ¿Y terminamos con estos muertos? Sí, la verdad que sí. Porque yo, podemos tener diferencias en un montón de cosas, no, con seguro. Los compañeros. Pero la conducción tiene que venir, por lo menos, y mirá, vamos caminando para este lado, la línea va a ser, sacamos todo con Cristina, porque lo que vamos a hacer, no sé, vamos a generar empleo de esta forma. Claro. No, nada. Bueno, hay que hacer, o sea, venimos de una derrota a nivel nacional y provincial. Ni hablar de la local. Pero no estamos aprendiendo nada. Y ya pasó un año de esa derrota. Sí, sí. O sea, ya hay que empezar a dar vuelta a la página y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiene elección en segundo término? Exacto. Tenemos ahora una, el año que viene, la de medio término. Y la pregunta es, ¿usted ve algún candidato a... ¿Potable? ¿Potable acá de la provincia? Yo no conozco a ninguno. Te juro que no conozco a ninguno. ¿Ni se le ocurre ninguno? No, por eso. Porque usted podría decir, mire... Yo no sé si ponerle, decir, Pepito Gómez se va a postular, pero a mí me gusta porque es un tipo trabajador, honesto, siempre ha estado apuntalando por la causa. Sí. Aunque no lo sea, este perfil me gusta. Sí. ¿Usted le digo, cuál sería su perfil de los que ve acá? Ninguno. Lamentablemente yo no veo ninguno. ¿Ninguno? No. Lamentablemente no. No, porque, o sea, yo tengo un pensamiento, más allá de que sea peronista, tengo un pensamiento ya que uno dice, bueno, como vos dijiste, si hacemos lo mismo de siempre, vamos a obtener siempre el mismo resultado. Claro. Y el mismo resultado no es bueno. No. Ese es el problema. No. O sea, hay que cambiar. A mí, por ejemplo, me enseñaron en la escuela, cuando había que hacer, ponele, un desarrollo de una pieza, y ese desarrollo salía mal, el profesor preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Y hicimos esto, esto y esto. Bueno, el resultado fue malo. ¿En dónde tenemos que cambiar para que el resultado sea lo que necesitamos? Porque después te mostraban una pieza bien hecha y lo que habíamos hecho había quedado mal. Entonces, si volvíamos a hacer el mismo procedimiento, íbamos a tener el mismo resultado que era malo. Bueno, en la política lo... Es lo mismo. Hay que traducirlo. Yo le digo, por ejemplo, algunas cosas que están mal. A ver. ¿Vamos a seguir con Mecorot si llegamos al gobierno? ¿Para que nos maneje el agua a los sionistas? Yo me imagino que no. ¿Vamos a dejar seguir durmiendo en la Cámara de Diputados y dando media sanción para que nos metan una ley de semilla y no podamos tener semilla nativa? ¿Vamos a poner una planta de carbón de eléctrica en Río Turbio para contaminar el parque, todo el cielo del sur y que empiece el efecto invernadero sobre el Mentiquero? Yo creo que ese tipo... ¿Vamos a abandonar la ley de medio? ¿Vamos a seguir con el precio de dólar en la boca de Pozo? ¿Vamos a permitir que sigan llevándose el petróleo y el gas a empresas extranjeras? ¿Vamos a no desarrollar una flota naval del Estado? Pregunto todo eso. ¿Hay alguien que me prometa eso? ¿Vamos a hacer algo de eso? Bueno, porque a mí me están hablando sobre... No, vamos a... Sobre el derecho igualitario. Ah, no, vamos a tirar... Vamos a aumentar los subsidios. Que vamos con el plan Cunita. Sí, me parece todo bárbaro. Pero las cosas concretas, las que juntan la guita, las que organizan un país, las que defienden la verdadera soberanía nacional, no se está discutiendo. ¿Vamos a seguir dejando que nos carneen los laboratorios? Y bueno, mirá, vos fíjate lo que está pasando ahora con los navíos que están sobre el río Paraná, que le dicen... ¿La hidrovía? La hidrovía. ¿El invento yanqui? Sí. ¿Y vamos a dejar la hidrovía funcionando? Se ve que sí. Aparte, viste que muchos se jactaban de muy nacionalista, pero ahora los que manejan todo ese tránsito sobre el Paraná son los yanquis. Porque así, así lo firmaron. Mm. El ejército yanqui son los que vigilan. No sé si será el ejército o será la marina yanqui, pero son, sí, lo mismo. La fuerza armada de ellos. La de ellos. ¿Y qué tiene que ver acá? ¿Qué? Bueno, o sea, puede ser, podemos ser tan antipatria. Bueno, pero yo no escucho a nuestra agencia hablando de esos temas, poniendo esos temas al tapete, viniendo un senador acá y decir, señores, nosotros consideramos que la mega minería no va a avanzar porque queremos desarrollar la industria primaria de calidad, con un buen control, y vamos a desarrollar tal cosa. Vamos a poner los puertos para que empiecen a funcionar los barcos y toda la producción, sí, que viene del norte la vamos a embarcar porque bajamos costo. Vamos a reactivar el proyecto del corredor bioceánico y vamos a poner una línea férrea desde Puerto Chacabuco hasta Lispora. No veo diciendo esas cosas. No. ¿Eh? Vamos a imponer una ley para sacar el precio dólar de boca al pozo. Bueno, no bueno, veo eso. Lo fundamental, ¿sabe qué sería? Que por lo menos digan cuánto está en boca de pozo el barril. Claro. Jamás lo dijeron. No hay empresa que haya dicho eso. Pero estoy diciendo algo como oposición, lo puedes decir, boludo. ¿Y sí? Si vos no tenés que decir, como oposición puedes decir lo que quieras, ni siquiera ese, ni siquiera esa creatividad, ¿sabes lo que deben decir? No, vamos a ver si modificamos la ley de electoral. Y yo quiero ser candidato y mi amigo acá va a ser el otro candidato, claro. Y al que no le gusta no lo vamos a dejar participar. Exacto, lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar, no existe. Como ha pasado. Como ha pasado, ¿sabés la cantidad de compañeros que no existen más en la lista? Y sí. Y hay una corte obsecuente que dice, ah no, porque nosotros estuvimos acá del primer día. Sí, pero no sé cómo estuviste, un día estuviste como peronista, otro día estuviste como renovador, señor. Otro día estuve con la baña y otro día no sé con qué carajo estuviste, con el... Chusoto, no sé, Chuchoto, no sé cómo carajo se llama. Déjame, loco, déjame, joder. Ya está. Y bueno, hay que dar vuelta a la página, que no queda otra. Pero bueno, son cosas que en estos tiempos estamos acostumbrados quizás a no escuchar y a no tener dirigentes. Dirigentes que sean comprometidos con este movimiento. Lamentablemente es así. Pero bueno, vamos a tratar de navegar en estas aguas que son difíciles, sin duda alguna, porque prácticamente es todo barro. Y bueno, y cuando salgamos del barro, yo creo que se va a ver un buen futuro. ¿Lo llevaron a Puerto Bonito el senador? Creo que sí. ¿Y recorrió ahí al lado del Tuquicén? ¿Le mostraron que está cerrado el Tuquicén? Bueno, y hoy laburaron de sol a sol. De sol a sol laburaron para que eso funcione y se está cerrado. Sí. ¿Qué dijo el senador al respecto? No, vamos a operar, vamos a hablar con el gobernador, vamos a luchar para que los compañeros lo tengan. Creo que nada, che. Yo he visto fotos. Paseó por la escalerita esa que está toda podrida, hecha mierda, que está como el primer día de creación y no mandó a ningún compañero para que arreglara. No baja línea, así, che, mantengamos por lo menos el patrimonio del Estado en condiciones. Claro, no. Jamás se ha pintado. No agarró una palita para arreglar el jardincito. No, nada. Yo estuve hoy ahí en Puerto Bonito y está siempre igual. Viste que... No, está peor. Bueno... Porque antes, por ejemplo, había una rampa para capacitadores, ya no está. No. Antes caminaba ese coso de madera y estaba bueno, ahora está todo podrido, poner la pata, sí, y te rompe una gamba. Bueno, jamás fue pintado. Los vidrios están rotos, jamás fue pintado. El botánico, ese jardincito que es pura vida, está hecho, sí, pelota. Y sí, no. Y bueno, ahí se ve la no presencia de la gestión. La gestión municipal, pero ¿quién tiene que controlar esa gestión? Y se supone que... ¿La oposición? Se supone que la oposición. Y viene un senador acá y no hace una declaración. No. Che, este pueblo está hecho pelota. ¿Qué pasó? Cuando estaba el compañero Tony, esto estaba funcionando. Y ahora está este tipo y mira acá. Rota la madera, el coso no funciona, las canillas no tienen agua. Sí. Hay caca perro por donde quiera. ¿Y? ¿Ni eso? Nada. Pasó como si debiera plata. Claro. Escondido. Y bueno. No sirve ni para eso, porque por lo menos vení y hacés bulla, nos juntamos los monos y vamos a hacer bardo, vamos con el senador de la nación a exigirle al intendente que ponga en conducción el Puerto Bonito. Sí, lo básico. Lo mínimo, después se va, qué importa, pero el tipo por lo menos, o vino acá con el intendente y decía, no, que queremos que se arregle la ruta, claro, queremos hacer esto. No. Que organice algo, sí, sí. Por lo menos para decirlo en una rueda de prensa. Lo mínimo, convocar a los medios, viene un senador, viene a un pueblo perdido de la Patagonia y nos enteramos porque había unos compañeros que se sacaron una selfie. Sí. Si no saben, si realmente se le sacaron, en, no sé, en el Parque Botánico en Buenos Aires. ¿Vos decís? No, capaz que por inteligencia artificial. Claro, cambiaron la cara. era de cartón. Claro, era que no de cartón. Claro. Entonces decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede una autoridad del partido? Pero no es un pelagato, no es un consejero del PJ, no es ni un presidente piojoso del Consejo de Localidad. Estamos hablando de un senador. Un senador nacional. Que anduvo dando vuelta por acá y no fue por lo menos capaz de hacer política, hermano. Sí. ¡Política! Vení a decir, che, mirá, voy a visitar Puerto Bonito y voy a opinar de ese tema. Me llamo a la conferencia de prensa, vine acá a mirar cómo está todo malo, cómo está todo bien, acompañado, a hablar de la unidad. Y si ya que estás con Cristina, por lo menos vení a hablar de Cristina. Por lo menos Cristina anda revolviendo tacho de basura ahí en el conurbano de Buenos Aires, sacándose fotos y vos venís acá escondido. ¿Cómo es el tema? En la planta de reciclado, ¿sí? Sí, con el compañero Grabois. Bueno, ¿y acá qué pasó? Y acá nada. Y acá nada. Bien, gracias. Capaz que no puede hablar. ¿Por qué? ¿La lengua no lo No, capaz que tiene algún problema. Yo qué sé, no sé. Bueno. O tiene vergüenza, es vergonzoso. ¿Le daría vergüenza que esté verlo a compañero? Capaz. Puede ser. Entonces, bueno, esto es lo que yo. ¿Para qué tener un tipo que la maneja contra el remoto? ¿Cuál es la historia? Si vos la única vez que venís acá, podemos hacer prensa, podemos hacer una reunión, podemos salir, pero ni siquiera te digo, bueno, mirá, tenemos la gala, vamos a pegar todo, no, que venga con ganas estratégico. Mirá, a las 4 de la tarde juntamos a los compañeros porque vamos a ir a parar frente a la municipalidad, vamos a entregar un documento junto con el senador diciendo que Puerto Bonito está hecho pelota y que hay que hacer algo, que las calles están hechas mierda y que hay que hacer algo y que nos vemos en un año gestión municipal. Sí, y lo peor que estamos a días de iniciar la temporada. Sí, no, y ya un año perdido. Ah, más vale, eso por empieza todo la temporada y no está abierto la Tuquillén. No, no estaba abierto. Y eso tranquilamente podríamos opinar nosotros más con un senador. Sí. Y no apareció. Sí. ¿Viste? Y pero todos para mojar el pan en el juguito, te cagan a culazo y se meten. Sí. Bueno, muchos compañeros que están preocupados porque quién maneja o cómo se dirige los espacios dentro de los consejos de localidades, no los vi. Preguntándose por qué el senador no nos vino a visitar. ¿Qué querés que te diga? Nos vio algunos contentos sacándose fotos. Sí. Pero bueno. Viste, lamentablemente sí estamos. Capaz que es eso, sacarse fotos nada más. Capaz que esa es la movida. Solamente una foto. Bueno, ¿qué le parece? Tengo un trabajo para que comencemos así ya que estamos. Nos relajamos escuchando. Claro, escuchemos música. No. Tengo algún cuento. Tengo un informe para que, bueno, vamos a pegarle a la posición, ya que los que tendrían que hacerlo no lo hacen. Claro. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacer un informe sobre lo que están haciendo la interna Milei, Villarroel y toda la catarba. Vamos a escuchar lo que pasa. Miguel de Rensis analiza la interna feroz en el gobierno y el pase de facturas de Villarroel que debe favores a represores que bancaron su campaña. Ya hemos dicho en este espacio de los compromisos no cumplidos que asumió la fórmula presidencial antes de las elecciones. Uno de ellos es el que tiene como garante a la vicepresidenta de la República, con sectores vinculados a la represión que pusieron cifras de dinero importantes en la campaña de Milei y, por supuesto, de la vicepresidenta. Como no se cumplió parte de ese plan, le están exigiendo con urgencia que se defina la número 2 del Poder Ejecutivo, porque son compromisos que no se pueden violar. O se devuelve la inversión y se pide disculpas, o si no, va a haber consecuencias impensadas en algún momento, porque no se juega a ese nivel con quienes además el dinero que expusieron y ofrecieron para nada es producto de su trabajo, sino que es parte de lo expropiado a las personas que ya no están en este mundo, que las desaparecieron, parte del desastre que se hicieron durante el proceso militar con fortunas, bienes y seres humanos, y de lo cual la complicidad absoluta de la fórmula fue recibir y aceptar el dinero para la campaña, y ahora no puede hacerse el distraído el presidente y la vice está cada vez más nerviosa, y entonces una manera de compensarlo es lanzar su candidatura a presidente a los efectos de ver si de esa manera logra

pero por favor traten de hacer una oferta para que la sociedad que tiene que ir al sufragio sepa qué le están ofreciendo de recambio. Hay que explicarlo, hay que decirlo, hay que mostrar planes, hay que hablar de cosas reales y no de decir estamos en contra de. Porque la sociedad argentina, que votó a Milei para cambiar porque estaba cansada de lo otro, ahora se tira del cabello, pero no sabe muy bien qué puede pasar. Y entonces, como no saben qué puede pasar, algunos terminan diciendo, y hay que darle tiempo, porque claro, enfrente no hay nada. No hay nadie que le diga cuál será el proyecto alternativo para salir de esta barbarie entreguista liberal que nos va a poner la bandera de remate en cualquier momento. Les anticipamos a todos que el país creció en endeudamiento externo en 100 mil millones, debemos 100 mil millones más, que alguien explique dónde está esa plata, a raíz de casi 10 mil millones por mes de endeudamiento. No hemos saldado ni pagado ninguna de las deudas grandes que creara el que hoy es ministro de Economía. Es decir, ahora vienen los vencimientos que durante el gobierno de Macri hizo el cachivache financiero, que sigue en la timba, lo siguen habilitando para que haga de las suyas, y frente a esta situación vemos que hay una tremenda pasividad, tanto de oferta de ideas diversas por parte de la oposición, como de señalar esto mismo que estamos diciendo, y todo pasa como si fuera natural y normal. Hay un silencio cómplice, no porque no lo sepan, repito, hagan algo, porque va a llegar el momento donde todo va a ser muy tarde, donde ya no va a haber tiempo de explicar de qué se trata, porque va a llegar un momento en que el endeudamiento y el compromiso internacional va a tener atado de pie y manos a cualquier gobierno de cualquier color que asuma después del cachivache. Alza, oh patria, tu frente abatida, de esperanza la aurora lució. Tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo esplendor. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los... Bueno, está en el brete que se encuentra Villarroel, ¿eh? Sí, pobrecita la... Nuestra querida vicepresidenta. Pobrecita, se quedó con la plata de Astiz y ahora claro. No sabe qué hacer porque Astiz está reclamando. Claro. Y bueno, esa de cierta manera le tiene que marcar la cancha a Milei, porque si no, con esa gente no se jode. Y sí, si no se la van a llevar. Y Milei tampoco, eso se piensa que porque tiene un guardaespaldas sionista y se va a salvar Milei. Claro. No, no, hay mucha guita en juego, así que... Me imagino que han puesto mucha plata esta gente, porque igual lo que quieren ellos es, como dice en la nota, ellos lo que buscan es un arresto domiciliario, claro, un poquito más de libertad. Para poder disfrutar la guita que se afanaron. Claro, los últimos años que le queden. Claro, porque... y bueno, no le están llegando. No. Y no están teniendo el eco que ellos esperaban. Exacto. Por otro lado, Villarroel necesita imperiosamente marcar una diferencia. Y sí. Y hablando de marcar una diferencia, ¿viste los afiches que salieron? Los que salieron allá en Buenos Aires. En Buenos sí, Aires. Sí, bueno, hablaba de todo con las fotos, viste, fotos de Perón, fotos de que estaban... Tenía de Perón, de San Martín, de San María Martín, Rosa, de Zenia Aldin, de sí. Susana Jiménez. Sí. Faltaba la de Yuyito también. La Coca Sal, todo, faltaba. La punzó, después decía claro. Movimiento Peronista, Agrupación Rucci. Sí. Sí, también. Claro, viste, Justicia Social, sí. Se puso el poncho rojo. Bueno, aparentemente ya no fue porque mandó a los villarrolines a arrancar los carteles. Claro, sí. Se asustó, dijo, a ¿no? A despegarse, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una operación de los servicios, ahí tiene olor sí. A mano de su amigo, ¿cómo se llama? De mi amigo. Que está ahí en Caputo, compañía. Caputo. Claro. Sí. Y después también apareció otro afiche que dice Milei, Karina Milei y Adorni. Y Adorni. Exacto. Imagínate, qué potencial, Dos potencias se saludan, ¿no? Sí, dos potencias, pero terrible. Claro, y Bueno, pero ellos ya están caminando el país, viste, que están tratando de. ¿Y Karina ya armó el partido? De poner, claro. En algunos lugares fue ella y dos amigos, porque no fue nadie a verlo, pero claro, está armado el partido. Hacía la reunión en una... Como un ascensor. En un ascensor. Un ascensor para cuatro y sobraba. Nos vamos para arriba. Claro. Bueno, pero ellos están caminando. Miren, está, allá armaron el partido. Sí. Todos se ríen, pero la gangosa va para adelante. Sí, sí, sí. La tortera. Y ahora va. Ahora está. Se está candidateando. ¿No sabes que de quién se hablaba que sería candidata? Que guarda, ¿eh? Guarda el chivo que le va a tirar. A ver, a ver. ¿Quién, che? La Yuyito. Ah, ¿y candidata qué? Se casaría con Milei y sería Milei. Milei. Ah, sí. Mira. Y... Milei Yuyito, Yuyito Milei. Claro. No, Milei Yuyito. Ah. Yuyito le entrega al país, lo hueca el candidata. Y y como senadora diría Karina. No sé si le va a gustar a Karina eso. No sé si se casan, ¿eh? No sé cuánto le va a durar. Ya le han recortado las alas bastante a Yuyito. Sí. Viste que ya no puede hacer declaraciones, no puede hablar de esto, no puede sacarse fotos de la otra y claro, así. Cada vez sí, menos. Sí, un montón de cosas que se ve que le han marcado la cancha. Pero igualmente ella se quiere mudar a como de lugar a Olivo. Ah, ¿no está viviendo en Olivo? No, ella? No, ella tiene su departamento. Ah, ella lugar. Va y viene. Claro. Ah, no sabía. Este. Claro, porque en estos momentos ellos están de novios nada más. Claro, aceitúnales. Aceituna, ¿por sí, qué? La come en Olivo. Digo, no sé por qué. Ah, bueno. Bueno, será una pareja de esta pareja moderna. No sé, que... cuando vino como de Jabor, ¿no? Se sí. Pasa la locura. Sí, porque... O la hermana se enoja porque guarda, el Yuyito tampoco es ninguna tonta. Esa. En un año cambió de dos novias ya. Cambió de dos novias y de perro. Ah. También ahora tiene otro perro. El ¿otro Thor. Perro más? Bueno, tiene Thor ahí, ya se olvidó de los hijitos que tenía de cuatro patas. Ah, no sabía. Los hijitos de estar muertos de hambre en una jaula ahí esperando que la vengan a hacer otra vez. ¿Te acordás que la prensa esa que tenía cuando decían que no se mudaba, que seguían en el hotel, porque no te daban los caniles claro. Ya construidos? Desarmó el boliche que tenía ahí Milei, digo, que tenía Macri. Ah. Macri se ha hecho unas cabañitas ahí, se las desarmó sí. Todas y ahí puso los caniles. Claro, pero los perros nunca se vieron. Porque por lo menos teníamos... Está prohibido hablar de los perros. Usted está cometiendo ¿sí? un delito, ¿eh? ¡Opa! Puede terminar preso por hablar de los perros. Si de los perros no se habla. Pero yo hablo de los perros míos. Ajá, bueno. Usted no lo ve. No lo ve. No, los otros, los que no se ven, no podemos hablar. No se puede hablar pero, de los perros. Viste que decían de esos famosos caniles que tenían aire acondicionado y todo eso, que había gente que se estaba quejando porque decían, ¿cómo? Los perros van a tener aire acondicionado y nosotros no podemos usar la electricidad por los altos costos que venían las boletas. Bueno, pero bueno ahora ya están anunciando que no va a haber electricidad para este verano. No hay problema, los metemos en la jaula, los que se quejan del aire acondicionado y tienen aire acondicionado junto con el perro. Claro, que duerman con el perrito. Claro, duerman con el perrito. Sí, capaz. Pero bueno, el Yuyito se anunció de que se está pensando mudar. Se está candidateando. A aparte. Mudarse y que quiere casarse. Ahí hay un problema porque yo no sé si... Jabo quiere casarse, ¿no? ¿Vos decís? Y viste que lo que él dijo, que él no cree en los matrimonios. Ah, no cree en el amor. ¿En el amor? No sé si es el amor. Dijo que no cree en el matrimonio. No confunda Chicho con el matrimonio. Ah, bueno. Porque usted puede estar enamorado de algo y no casarse. ¿Te parece? Y que eso, puede tener un auto que se enamoró de su auto y no se va a casar con el auto. Ah, sí. Enamorarse es otra cosa. Sí, sí. Pero hay que enamorarse de un auto, ¿no? Yo la verdad que no me enamoraría de no un auto. No sé. Bueno, no, yo se no. Se enamora de otra cosa, el billete. No, dígame, un fajo bien gordo de verde, no se enamoraría, un maletinote. La verdad es que la plata a mí... O sea, no es que sí. No me interesa. ¡Ah! Porque si no, decir, saque lo que tiene en el bolsillo de Gemeró, saque ese problema no encima, no póngalo que... acá arriba, que yo... A mí sí me interesa. No, pero viste, hay... No se haga el humilde. No se haga el humilde que si se agarra uno de Laruco no lo suelta ni aunque le peguen con un garrote. Sabés que siempre he hablado con gente que sí, que me ha dicho una persona hace un tiempito, me dice, no, pero con la plata uno puede obtener un montón de cosas, puede hacer. Y yo le contesté que la plata no lo compra todo. Hay cosas que no se pueden comprar con plata, por más que tengas un montón de plata. Entre ellos puede ser hasta mismo... un amor, una verdadera felicidad. No se paga con ni no se sé, compra. No sea problema, mí deme la plata y usted quédese con el romanticismo. ¿Vos decís? Mira, no sé, lo que no se puede comprar con plata, sí. Se compra con más plata. Con más plata, puede ser. Pero bueno, no sé. Yo tengo otra idea, otra ideología. Sí, estoy porque está acá. Lo mío es más. En el Puyén, más hippie, seguramente. Ahí en el humo, no, loco, estamos todos bien, el dinero es vivo. Acá con eso se arregla todo. Si al que le moleste la plata, que me la deje acá en la puerta, que yo no tengo ningún problema. Yo me vos la gastás. Si la plata es basura, démela a mí que yo la cuido. Yo junto basura, sí. En la jugosa vamos a hablar de basura, tengo novedades. Ah, mirá. Bueno, sigamos. Sigamos con el tema. Sí, de... porque si los que votamos y nos tienen que defender no hacen oposición, lo vamos a tener que hacer nosotros. Y sí. Vamos a escucharlo a Dorni y seguimos pegándole al gobierno nacional, haciendo el trabajo de militante que no hacen los que cobran por hacerlo. Exacto. Es obvio que la vicepresidente está cerca de la casta, ¿no? Está con varios senadores, no todos, pero varios senadores casta. Así que claramente está obvio, lamentablemente comparte tiempo, mucho tiempo de su vida en sus labores como vicepresidenta o vicepresidente con la casta, digo, y eso es está a la vista. Pero no forma parte de la casta, dijo él que forma parte de la casta, ¿no? Que está con ellos. Él no sé, no dijo eso, dijo que está cerca de la casta, del círculo rojo. Bueno. Me parece que no. Hoy la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada. Pensé que mojada iba. En lo que hemos dado en llamar durante toda la jornada esta guerra de afiches. Guerra de afiches que, por cierto, tuvo de un lado, ahí los ves, a Karina Milei y Manuel Adorni, y del otro, nada más ni nada menos que a la vicepresidenta Victoria Villarruel, la funcionaria más operada desde adentro que tiene el gobierno libertario. Te vamos a mostrar, bueno, fue un laburo, vamos a decir la verdad, fue un laburo que estuvimos haciendo en la calle, recorriendo, estuvieron los cronistas de C5N a lo largo de toda la tarde, fueron a varios puntos, porque fundamentalmente estos afiches que vos ves, tanto a la izquierda, los de Milei y Karina con Adorni, como los de la derecha de Victoria Villarruel, se regaron alrededor del edificio del Congreso, en buena parte del microcentro. Los de Victoria Villarruel específicamente se los pusieron bien en las paredes que se ven desde la ventana de la presidencia del Senado. Y hoy uno de nuestros cronistas estuvo allí e hizo algo que yo creo debe hacer claramente alguien que trabaja de cronista en la calle, que es hablar con las fuentes directas y conseguir el material que nos permita dilucidar la pregunta que todos nos hacemos, que es, ¿quién puso esos afiches? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora, el señor Fulco se va a encargar, es mostrártelos. ¿Tenemos los afiches? A ver. Dale, vamos. No te hagas el René Laván, sacá la carta, dale. Dios, patria, justicia social. Ahí va. Vamos a poquito. No se puede hacer más lento. Mirá, ¿qué es esto? Mirá, ¿qué es esto? Ahí mirá la tenés. No me da la altura para. Ahí, mirá. Ahí la tenés. Estirame un poquito la punta. La agenda de la patria. Y el afiche la muestra. Ni como una foto esto, producción total. A Victoria Villarruel. Ahora lo vamos a ver porque no. Lo mandaron a meterse en un container. Sí, sí, salió. Metió un palo y todo. Porque ahora vamos a contar la secuencia. ¿Quién los pega? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién los saca? ¿Lo conocemos a que los pega? Todo conocemos, chicos. En este programa se conoce todo. Los Susanos. La tenés arriba a Victoria Villarruel. Ahí está, Victoria Villarruel. La Dios, patria, justicia social, la agenda de la patria. La agenda de la patria. Sino que ahí está, el Susano Vladimir. Victoria Villarruel, ataviada con ese poncho rojo. Volvemos a Victoria Villarruel. Muy propio de Güemes. Yo con las primeras tres compro, ¿eh? Dios, patria, justicia social. Y ¿no? Victoria Conducción. Victoria Conducción. Escuchado, Vladimir. La Estrella Federal. Firmado por el Movimiento Nacional Justicialista, la Estrella Federal de fondo, y emergen acá cuatro rostros de los cuales, no sé si abajo... hay dos, acá, hay para. Que recurrir al segundo. Al segundo. Porque esto es así, esto es producción en vivo. Ustedes sabrán apreciar. ¿Tenemos el pedazo? Claro, papá. De abajo. Revolvé de abajo. Y ahí se ven las cuatro caras. La primera, la que vos ves al ladito acá. De la Estrella Federal, es la de... el teniente coronel Mohamed Ali Zainaldin. ¿Se acuerdan ustedes? Un cara pintada. Un cara pintada que atentó contra la democracia. Bien, sí, eso te iba a decir. El segundo es un Juan Domingo Perón con los labios pintados, lo cual No, está medio. O después de tomar mucho vino. ¿No? ¿Sabes que a mí me le hicieron en el registro una vez? Te pintaron los labios. Lo retocaron con Photoshop. De verdad, mirá, lo tienen ahí. Me hice el gracioso en el registro y cuando me fui con los labios pintados en el registro. Y no es cualquier Perón, ¿eh? Es el Perón del GO. De 43. El Perón del golpista. El Perón golpista. Porque no sé si sabían que Perón era militar, ¿eh? Después aparecen, ya no hay fotos, sino que están estos dibujitos que hacían. Ah, ¿no antes es una foto? Esto es del Vichy, quien lo sacaron. El del Diome es Juan Manuel de Rosas. Y el de la punta, acá se lo ve casi contra la napia, contra el vidrio, aparece José de San Martín. Lo que decíamos en la facultad, ¿te acuerdas? La línea histórica, donde decíamos los Tuy, Gardel y Perón. Bueno, ahí tenés. Esta es la línea histórica. Y dice del otro lado, Movimiento Nacional Justicialista, esperá, y aparece allá, vuelvan al otro cartel. Rápido, rápido, rápido. Me metiste el dedo en el ojo. Rápido, rápido. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí, ahí abajo. Ayúdame, ayúdame. Aparece allá abajo. Acá, acá, acá, acá. En el ángulo inferior derecho, dice conducción, ¿cómo dice? Agrupación, José Ignacio Rucci, y abajo dice. No se lee. Peronistas, algo. ¿Cómo? No, no, no, está todo borrado. No se ve. A ver, no, ah, no, ahí va el conductor del programa. Peronistas va a poder. Ortodoxos. Ortodoxos, no dice papá. Acá. Pero ¿viste? ¿Cómo sabe que dice ortodoxos? Peronistas ortodoxos. A propósito de lo cual, una secuencia. ¿Podemos bajar esto? ¿Sí? ¿Bajamos los cuadros? Una secuencia en donde se empezaron. Procedan. Se empezaron a tirar con todo, utilizando, por supuesto. Antes iban a la plaza y se cagaban a cadenas. Ahora son mucho más civilizados y se cagan a tuitazos. Entonces, aparece ¿quién? La hija de José Ignacio Rucci. ¿Estás seguro que primero Rucci? ¿No es primero...? No. Sí, la Claudia Rucci, siempre primero más... Me parece que es Lilia. Primero Lilia. Porque Lilia... Esa es la línea histórica. Porque Lilia pegó primero. Es la que tira el primer dardo. Y Lilia Lemoine, siempre oportuna, mira lo que dice. Con cosplay de gaucho lanza su candidatura a la domadora de bombillas junto a la agrupación de su mano derecha, Claudia Rucci. Y ahí está la imagen de la que acabamos de mostrarte en vivo nosotros. Domadora de bombillas. ¿A qué se refería? Desconozco. ¡Cuidado! No, desconozco. ¿A qué tipo de bombillas? ¿De alpaca? Sí, debe ser. Pone Claudia Rucci, dale. Bueno, sacale de ahí. Claro, no. ¿De qué otro material podrían ser? No sé. De plata, ¿no? De hierro, de acero quirúrgico. Acero quirúrgico. Puede ser, de acero quirúrgico. Fíjate vos que enseguida sale Claudia Rucci, que es hija del ex secretario general de la CGT asesinado. Todo indicaría que por Montoneros. Sí. A contestar. ¡Qué loco! Yo estaba re convencida que los mandaste a hacer vos. Por la estética, digo, Besis. La verdad que es fulera, sí. Estética. ¿Eh? Es fulería, ¿la fulería? ¿Estética del afiche? Sí, es un paint, es así. Además, está hecho, el afiche se está hecho diciendo, bueno, a ver cómo lo hacemos. Alguien que no sabe diseñar afiches, claramente, entonces empezó a poner, que pone Villarroel, sí, está, una frase metida. Es un paint. Tuki, y empiezan a poner sí, cosas. Sí. Y, che, espera, y metamos a este, y confundamos, y metamos a este otro. Claro. Porque está claro que esto está armado, muchachos. Que ni Villarroel. Sí, sí. ¿En quién pensaron todo? No hay una estrategia de campaña ahí. ¿En quién pensaron todo? En Guillermo Moreno. Este es Moreno. Sí. Hablé con Guillermo. Guillermo me dice, no, ya no tenemos guita para los carteles nuestros, vamos a estar pegando a esta mujer. Aparte, Victoria Conducción me dice, 49 años tiene. Creo que el que conduce soy yo. Si quiere venir, que venga. ¡Apa! Claro. Pero el que está a la cabeza soy yo. Hablamos con la gente de Villarroel y la gente de Villarroel nos dice, muchacho, ¿vos te pensás que nosotros vamos a hacer esto? Olvídense, esto está armado para exponer lo que quedó expuesto, que es la guerra entre unos y otros. Ahora, ¿quién opera a quién? Y cuando vos ves a los villarroelistas, y ahora te vamos a hablar de ellos, que en realidad se autodenominan los villarroelines. Insólita denominación. Te vas a dar cuenta que los tipos no operan, actúan. Mirá. Pero quiero estar como yo. Es un buen trabajo. Este es un villarroelín. En acción. Este es el villarroelín. Bueno, los villarroelines en acción. Se habló mucho sobre este tema porque, evidentemente, lo que trascendía era, che, ¿estos quiénes son? Y la verdad es que están perfectamente identificados, estos chicos. Y además no solamente están identificados, no lo, lo hacen a cara descubierta, sí, a sí, plena luz del día. Y tienen, además, un líder que está presente ahí y aparece. Fíjate que están tirándolos a esos carteles en los contenedores. Ese líder es este chico que ves acá. El jefe de los Villarruelines. Cuando hablamos de este joven, es un joven que además, a pesar de sus, creo que tiene 23 o 24 años, tiene una carrera de análisis político, asesora a la vicepresidenta, está siempre al lado de ella. Y lo confunden en su apodo porque él se llama Donato. Lo leí. Y todos creen que dicen el cocinero, pero no, no, no Donato, es el cocinero. Donato y Estefan. No, bien, tampoco. Está haciendo gala el señor Cayón de una actitud casi payasesca que podría ser propia del señor Fuego. No, no, no. ¿Está mal? Va a estar mal. Jamás. Le encanta. Donato y Estefan, estuvimos cantando media hora. Cantando. ¿Cómo era la canción? Sin ti soy un pasaporte vencido. Hacen un plan acá, Fulco, que se mueva. Dale, dale, que se mueva. Dale, dale, Fulco, muévete. Hacelo, hacelo, si lo que lo sentís. No me quiero arrepentir de dar vuelto tan rápido. Lo sentís. Bueno. Está Paulita, se enganchó. Este joven es parte del grupo que rodea a Villarroel y que trabajan. Llega un momento en el que yo tengo que decir algo. Déjenme terminar una frase. La puta que lo ¡cálmate! Lo que es importante decir es que este grupo de acción es un grupo de acción política que se identifican con claridad, que eligen no meter ruido en las redes y que, por el contrario, lo que tratan de hacer es dejar expuesta la estrategia que desde el grupo de los tetones libertarios, que sí están fuertemente asentados dentro de las redes sociales, cuya cabeza más visible es el principal, que es el Gordo Dan. Todo el resto de los integrantes, el resto de integrantes de la mesa del Gordo Dan, esa famosa misa, la misa. Que protagonizan un conjunto de tetones como nosotros, no estamos diciendo. Sí, sí, sí. No es peyorativo bajo ningún sindicato. Punto de vista. Lo que hacen es utilizar las redes sociales para agredir de manera sistemática a todos. Y la agarraron a Victoria Villarreal. Uno de los objetivos fue Victoria Villarruel. Y le sacudieron para que tenga, para que guarde y para que frise. Pará, y no entiendo, ¿los villarruelines no tienen acción virtual, sino que directamente van y laburan en la calle? Fíjate, esto es lo que decía. Lo que pasó esta semana fue algo muy curioso. Cuando yo al comienzo del programa hablaba de se pasaron de la rosca. Empezaron a tirar pelota tan al fleje que se les iban de la cancha. Y eso generó en las redes sociales una reacción que los dejó desubicados. Fíjate al punto tal que el Gordo Dan quedó pagando cuando varios integrantes de los grupos libertarios que están siempre presentes en las redes le marcaron que cuando estaba Javier Milei asumiendo, el Gordo Dan aplaudía el momento en el que en su discurso Milei, el primero de marzo, ante la Asamblea Legislativa, decía que iban a avanzar con el proyecto de fichaje. Sí. Y ahora aparece el Gordo Dan con un tuit diciendo todo lo contrario. Entonces empezaron a quedar en offside. Pero de manera grosera empezaron a quedar en offside. Y entonces, claro, los empezaron a cruzar, no troles pagos. Porque recuerden ustedes, mostramos esta semana en Argenzuela lo que contó el jefe de gabinete en su informe. Claro. Adorni tiene 208 muñecos adentro de la Secretaría de Prensa. 208 tipos nombrados. De los cuales, ¿cuántos de ellos se dedican con el sueldo que pagamos con la nuestra a estas campañas? ¿Cuántos encubren cuentas que no tienen nombre y apellido, sino que tienen nombres falsos? Piensen ustedes, esta semana, ¿quién fue? Lourdes Arrieta, ¿te acordás? Ayer contó, por ejemplo, que Lilia Lemoine tiene varias cuentas. Mencionó una, la peinamos al aire y retuiteaba cuestiones de Lilia y se definía como limonista de Milei. Claro. O sea, bueno, el propio Santiago Caputo. Exacto. ¿Cuánta cuenta tiene? Están llenos de cuentas que son falsas o, en todo caso, que encubren. Alter ego, dijo ella. Exacto. Ella le llamó alter ego. Son cuentas falsas que lo que hacen es reproducir pensamientos que no podrían decir con nombre y apellido poniendo la carita. que en el pago me tienen. Bueno, guerra de afiches. Yo fui, no, no fui. Yo, señor, no, señor. Fue el gran Bonete. Yo pegué, vos no pegaste. No, yo, señor, no, señor. No. ¿Quién fue? Fue Adorni. No, señor. Yo, señor, no, señor. No. ¿No sé qué fue? Fue la Burri. Yo, señor, no, señor. Fue Karina. Karina, yo, señor. No, señor. Fue Jao. ¡Ah, no, no, no, no, señor! No, señor, pues me sientan. Loco, nadie se hace cargo de nada, ni de los afiches que pegan. No, no, no. Ahora, esto pasó el fin de semana. Claro. Fin de semana. Quiere decir que el fin de semana hubo gente que estuvo trabajando, pegando carteles, los afiches, eso, y nadie vio nada. O sea, no. La ciudad amaneció con esos afiches ya pegados. Y está lleno de cámaras, ¿cómo no vas a saber quién lo pegó? Y seguramente debe haber alguien. ¿Cómo no vas a saber quién pegó un afiche? Claro. O sea, porque de la misma manera que puedes pegar un afiche, puedes poner una bomba, entonces. Sí, se ve que sí. Y no te va a ver nadie. Claro, me imagino que el gobierno de la ciudad debe tener algo que decir. Y por lo menos pasar la boleta de la limpieza. Claro, porque salieron desesperados. A la Vicky y a Karina. Y... desesperados a despegarlo y a despegarse ellos de esos afiches. Que dicen que es una campaña, que vaya a saber quién la organiza y quién la paga, porque ahora, eso... Lo cierto es que está roto el gobierno, está roto, está partido. Ah, no, totalmente. Sí, destrucción total. Sí, sí, internamente está roto. Sí. Bueno, ya empezaron las acusaciones de que la vicepresidenta está más cerca de la casta, que parte de la casta, viste, con todas esas estupideces que venían en campaña, viste, que decían que el ajuste le iba a pagar a casta, ¿te acordás? Que de ahí utilizaban la palabra casta. Bueno, ahora estamos viendo que aparentemente se lo van a cobrar toda la Villarreal porque de la casta. Claro. ¿No y cierto? La diputada del Patito que lloraba, que ya no. La, yo no di voto. Decía, sí, yo también, que, ella que no está, votó. Que está limpia ella. Sí, yo vengo a dar la cara, yo no voté, dice. Pero yo no tengo ni con este ni con el otro, no sé, claro. Limpia. Entonces, ¿qué onda vos, piba? Sí, sí, no, la verdad que. No, es un mamarracho. Todos son un mamarracho. Bueno, es el mamarracho que votó la mayoría de los votantes en la Argentina. Sí, y que por nosotros, algo está ahí. Y que nosotros no señalamos los errores, porque tampoco la no, pero la mayoría argentina no votó, votó para que castiguen a casta, no para que castigue al pueblo. Ah, no, más vale, bueno, pero se comió el verso. Y bueno, pero que habría que salir a marcar esto, nadie se lo marca, es más, muchos dirigentes nuestros han dicho sí, no, pero que esto lo dijo Milei. Claro. Y la oposición también, lo mismo Macri, le dijo, no, pero Milei lo dijo esto. Claro, los pibes se lo pidieron y va a salir a defender esto, no dijo eso Milei. Sí. Milei dijo que iba a dolarizar, no dolarizó, no hizo todo el peso. Que iba a sacar el cepo, no lo sacó. Que iba a destruir el Banco Nación, ahora lo privatizó. Porque lo iba a quemar. Sí, ahora lo privatizó porque están trayendo plata de Japón, plata argentina, no sé cuánta guita no sale. Ah. Que iba a eliminar los impuestos. Sí, no, y que no iba a subir ni un impuesto. Y que se iba a cortar un brazo antes de poner un impuesto nuevo. Claro. Y estaba poniendo impuestos. ¿Todo eso? Sí. No lo hizo. No lo hizo. Entonces. Porque todavía está con los robos. Entonces, no cumplió. No, ¿qué va a cumplir? No cumplió, es un mentiroso. ¿Qué sí. está diciendo que dijo eso? No dijo él esto. No dijo no, voy a cagar no, a la no. gente. No dijo voy a cagar a los jubilados. Sí. ¿Viste? Entonces, que no venga. No sabes que. No, aparte, ¿te acordás que aseguraba? ¿Te acuerdas en el debate que cuando Massa le dice que va a subir esto, va a subir el otro, y dijo no? Iba a subir los impuestos o iba a subir las tarifas cuando los sueldos estén preparados como para resistir eso. Bueno, claro. Los sueldos nunca estuvieron preparados, porque ya sabemos cómo están los sueldos, y el costo de vida se fue al pero demonio. Hace poco salió, lo dijo, nosotros le hicimos el aumento en el verano cuando la gente se fue de vacaciones porque estaba distraída. Claro. O sea... mientras vos te descuidaste, o sea, yo te robé la billetera del bolsillo hasta el pantalón. O sea, te tratan de pavote. Claro, no, por eso digo, bueno, no prometió nada. Este tipo es un mentiroso. Sí. Compulsivo. Sí, sí. Y lo peor de todo, que la oposición, en vez de marcarlo, le dice que sí. Sí. Y hablando de gente ferm. Ah. Yo la verdad que no sé cómo, si te parece que si fuera un chiste... Sí. No es tan chiste. No es tan chiste. No. No es para no, reírse. Es que esto en Peter Sellers podría ser, sí. O en la Pantera Rosa podría pasar esto. Burris, en un giro sorpresivo sucedió que en el acto político llevado adelante de la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde es la unificación de comandos unificados en Comodoro Rivadavia, donde participó la ministra Patricia Burris, Sí, la ministra de Seguridad Nacional. Nacional. El acto se hizo en la playa costanera con toda la fuerza de seguridad y autoridades. Y cuando Patricia Bullrich se retiró, la banda de la policía se retiró con un conocido tema de la Mona Jiménez. De la Mona Jiménez, sí. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quiere escucharlo? A ver, eso? A ver. Pero en serio le digo, no es joda. No es chiste esto. No es chiste. Esto pasaba como hoy. Lunes. Fiesta Rauzzi nos cierra a todos. Cierra Uzi. Estamos en familia. Estamos en familia. Así se despedía, así la despedían cuando bajaba del escenario Patricia Bullrich, la banda de la policía. ¿Quién se ha tomado todo el vino? No, por favor, este es el país de la pelotudez. Che, pero ¿habrá salido así nomás o lo tenían preparado? No sé, pero tenés que salir para esto. Claro, y sí. Pero igual estaba bien tocado, viste que sonaba bien. No, suena bien, la banda tiene una bocha de instrumento. Sí, sí, sí. Pero claro. ¿Te das cuenta? Este es el país de no creer. Claro. ¿Viste? Y ahora lo único que falta es que salga algún dirigente nuestro diciendo, por favor. Que falta respeto. Que falta respeto, que tropezaron la razón. Nos dejó un poco de vinito a nosotros también. Ah, capaz, che. No, la verdad que sí, no. Pegarle un tiro en la nuca. La verdad que no merece el más mínimo análisis de todo esto. Pero yo me imagino que esta mujer se habrá dado cuenta... sobre ese tema, porque no lo cantaban. Lo único bueno que por lo menos no lo cantaban. ¿Y encima va a tener, quién le va a cantar? ¿El Sargento Gómez? Y yo qué sé, por ahí tiene un cantante y le canta el tema ahí. Y le hace mismo, bailecito atrás de la vieja que estaba pasando. Claro, pero me imagino que se habrá sentido aludida. No sé, salía muy sonriente ahí en el video cuando pasa pura, ¿sí? Pura risa. Pero por ahí era para las cámaras, la risa. Y después le metió 15 días de resto a cada uno. Internamente, viste, estaría. Pero no importa. Internamente, sí. Si querés, a los milicos lo ahogá en el patio de atrás. Pero para la imagen de todo el mundo, sí, se le cagaron de risa en la cara, ¿o no? Totalmente. Sí. No merece otro análisis. Claro, eso demuestra una burla. Respeto cero, se le cagaron de risa. No. El comando conjunto. ¿Qué hizo? Lo primero que cae que se ha tomado todo. ¿Quién se ha tomado todo divino? Sí, no, la verdad que bravo los comodorenses, che. Bravo, bien a ese pueblo se pasó. Bueno, por lo menos hicieron un poco más que otros, que es lo único que hacen es decirle sí, sí y firmar todo lo que les piden. No, esto después de tocarle eso, si te tienen que garrotear, te van a garrotear sin ningún problema. Ah, no, eso no. No van a decir, no, nosotros, no. No, sí. Nosotros somos los que ponemos los temas musicales, ¿no? Hablando de tema musical, vamos a escuchar un tema musical que no sea. ¿Qué tema vamos a poner? Ahora vamos a ver. Eternidad para dormir. Cantad. Bebed alegre sin medida, con el aceite brilla la linterna. ¿Beberemos acaso en la otra vida? ¿En la otra vida habrá alguna taberna? La noche es joven y hay que darle un trago de rojo vino como roja sangre. Un trago largo sin esquinarle nada, porque a veces la noche tiene hambre. Hay que darle a la noche de ese vino que enloquece el corazón de las muchachas. La noche tiene un alma y esta noche se acuesta boca arriba y se emborracha. ¿Tienes sed? ¿Te gusta el agua? ¿No te da pena beber el agua sola? Si bebes agua serás un poco río. Si bebes río serás un poco mar. Si bebes mar te morirás de frío, porque la boca del mar es pura sal. Bebe en el vino la herencia de la viña, que siempre es joven aunque viejo el tronco, y cuando el grito se le pone un poco ronco, sacude su ramaje y canta y canta. La noche es joven y hay que darle un trago. La noche es joven

Mira, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos. A dónde, no sé. Construyamos un nido, pero dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde. Una vez más el crimen de la guerra se dio el lujo de matar miles de gente. Fue en Hiroshima, fue en Nagasaki, pero no olvidamos, a pesar de que hayan pasado muchos años, que los pájaros, simplemente los pájaros, ya no la gente, ni siquiera los pájaros se encontraban un solo lugar donde hacer un nido para que continúe la vida. Entonces, Eugenio Jevelianu Rumanu, Manuel Serrano Pérez, a quien también le mataron un hijo, ya no en Hiroshima, sino aquí. Y yo le puse la música para recordar este pequeño poema que nos dice tanto, siempre en favor de la paz. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. No sé, mira, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos. A dónde, no sé. Construyamos un nido, pero ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Horacio Berbisky. Informe de Tomás Méndez. No puedo entender cómo Berbisky siempre formó parte de los gobiernos. Sinceramente, no puedo entender cómo le hizo comer a la gente de los derechos humanos, que este tipo es un tipo de bien. Mi viejo fue detenido el 24 de marzo de 1976. Esto se lo digo por la duda antes que levante el teléfono cualquier boludo. Se lo digo así, el 24 de marzo del 76. A las 2 horas del golpe, mi viejo fue detenido, se lo llevaron de casa. ¿Está claro? Así que no me vengan a correr con pelotudeces. Simplemente hay que saber quién es quién y cómo se juega de determinados lugares. En la Secretaría de Inteligencia del Estado, el señor Horacio Berbisky, ¿sabés cómo figura? Como servicio de inteligencia. El tipo que criticó a Mercedes-Benz tiene la obra social de Mercedes-Benz. El tipo que supuestamente era de Montoneros, antes de ser montonero, con Onganía, ingresó con Onganía a la dictadura, en prensa de la dictadura, y después pasó a Montonero y después pasó a ser parte de la Fuerza Aérea Argentina, con mucha influencia de Inglaterra. Vos sabés que la Marina y la Fuerza Aérea Argentina están influenciados por Inglaterra. Si no lo sabías, te lo digo. Hoy, actualmente, el software que se usa para identificar los barcos que entran a nuestro territorio nacional, ese software es inglés. ¿Y sabés por qué es inglés? Porque Macri se lo dio y nadie lo cambió. Entonces, puede ser que nosotros tengamos cara de pelotudo, que hagamos joda y está todo bien. Pero cuando hacemos periodismo. ¿Y sabés qué? Hay una diferencia. Que yo no tengo miedo absolutamente a ningún tipo de operación ni a lo que pueda hacer este señor con todo lo que maneja por detrás. Pero ¿sabés? Güiraldes, un tipo de la Fuerza Aérea Argentina que estaba en inteligencia, que era el capo de la Fuerza Aérea Argentina, en el 78, plena dictadura militar, cuando descuartizaban a compañeros, cuando descuartizaban a la gente que quería transformar este mundo de mierda, lo felicitaba Berbisky por haberle escrito su propio libro. un tipo de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces Berbisky nunca fue Montonero. Fue igual que Patricia Bullrich. Lástima para los boludos que se dan cuenta recién ahora. Lástima. Y le pido mil disculpas si le digo boludo, pero boludo en el mejor de los términos se lo digo. Porque fueron cándidos, porque ignoraron, porque hicieron lo que hicieron, lamentablemente, dándole a Berbisky un lugar que no podía tener nunca jamás. En el año 2012 tengo los movimientos de cuenta del hijo de Berbisky y de Berbisky. Año 2012. Septiembre de 2012. Le ingresaron a la cuenta de Miguel Berbisky cuando tenía 0,0000 en su cuenta. En septiembre tenía 20 millones de pesos, es decir, 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Al mes siguiente, esos 4 millones de dólares fueron a la cuenta de su padre, de Horacio Berbisky. Entonces, la verdad es que yo me puedo seguir haciendo el boludo, pero no tengo ganas. Me cansé. Un tipo que, evidentemente, se hizo pasar como que era de una agrupación de derechos humanos y que defendía los derechos humanos de todos, recibió, escucha esto, de acuerdo a lo que yo ya pude ver, es mucha más guita, pero de acuerdo a lo que yo pude ver, 1.600 millones de pesos. No seamos boludos, Berbisky no era un periodista. Horacio Berbisky fue un operador, es un operador. ¿Viste cuando Berbisky dice en el audio con Navarro, con la radio de Navarro, que no tiene nada que ver Navarro con esto? Quiero decirlo, quiero aclararlo, Roberto Navarro no tiene nada que ver con esto, fue víctima de esta operación de Berbisky. Dice, yo soy un subversivo. No seas mentiroso. No seas mentiroso, un subversivo no lo financia la Fundación Henry Ford. Y mucho menos la Open Society. Mucho menos George Soros, no seas mentiroso, cara dura. Estuviste con la dictadura y te seguís financiando con los mismos recursos. A la gente del CES, que se hacen los prestigiosos y se hacen los que defienden los derechos humanos, este es Horacio Berbisky, y esto también serían ustedes que intentaron despegarse al último, porque sabían perfectamente quién es Horacio Berbisky. Sabían perfectamente que Horacio Berbisky recibió, por ejemplo, de autor anónimo, $1.400.000 en un año. De autor anónimo. No dicen de quién. ¿En qué se gastaba esta guita, muchachos? Che, acá dice el nombre del proyecto, Fondo de Emergencia para Apoyar la Protección de los Derechos de los Migrantes en América del Sur, por ejemplo. Pero hay uno sumamente llamativo, que tiene que ver con el COVID. O sea, la Open Society de George Soros le daba a este señor, por ejemplo, $1.020.000 para protegernos del COVID. ¿No será que este señor tenía que hacer operaciones a favor de las vacunas por el tema COVID? ¿No será que Ginés González García, vieron que les dije, no? Uh-huh, sí. ¿Cuándo se firmó el contrato con Sinopharm? Ahora que lo conocen todos, el viernes no lo conocía nadie y lo dijimos nosotros. ¿Cuándo se firmó? ¿Cuándo dijo Ginés? El jueves. Yo puedo tener una cara de boludo tremendo. Pero lo que no vas a escucharme es esconder este tipo de situaciones tan graves que han pasado y que siguen pasando. Este tipo tiene metido en los gobiernos distintos funcionarios porque a través del CELS decía que era el más transparente. Entendemos quién es George Soros, ¿no? Les pido, por favor, si están del otro lado, no me hagan gastar saliva y busquen en Google quién es el señor George Soros. Es increíble la cantidad de guita. Acá estoy viendo todos los ¿Cómo es? ¿En dólares? ¿Quiénes les garpan? ¿Cuáles son los intereses que les garpan a estos muchachos? ¿Por qué Soros pone tanta guita en este lugar? Yo, la verdad es que no me cabe en mi cabeza pensar que este señor, que además hay que decirlo, el CELS nace de la centro-derecha, nace de la UCD. O sea, la UCD es el partido, es la base definitoria del partido de Macri. ¡Del PRO, muchachos! ¡Del PRO! ¿Se entiende esto? O sea, el CELS, el primer presidente, era de esa riñón. Entonces, yo, la verdad es que no puedo entender cómo han recibido esta cantidad de guita, esta tremenda cantidad de guita. Mira, dice, acá dice otro monto que recibió, ¿no? Entre otros. Mitigación de los efectos de la pandemia COVID en grupos estigmatizados. ¿A dónde fue esa guita, Berbisky? En dólares. ¿O esa es para operar en contra de las vacunas que no son las que vos querés que sean? ¿Te cagó Ginés González García al contratar con Sinopharm? he leído muchas columnas de Berbisky hablando en contra de Oxford AstraZeneca, ¿no? He leído muchas columnas de Berbisky hablando en contra de muchas vacunas, menos de Pfizer. ¿No será que la Fundación Ford y la Open Society le dan para que hable a favor de Pfizer? Muchachos, se comieron un gran verso con este muchacho. Y ¿sabés qué? Este tipo estaba muy enojado porque desde acá, este periodista es el que descubrió la causa de Lomas. Y ¿sabés qué? Me encantaría ir a declarar en esa causa. ¿Cómo no me llama Incardona? Lo que pasa es que Incardona ha hecho tantas cagadas, Incardona, que no me va a llamar. Impúteme, Incardona, por favor, así le cuento todo de entrada. Impúteme, procéseme. Vamos, hablemos en serio de todo lo que pasó con ese expediente. 1026 fojas, te la leí toda, Incardona. Y estaba muy enojado Berbisky porque era el operador de Incardona. Y entonces hablaba en contra mío porque fui el periodista que di desgraciadamente con Melo, como si eso hubiera sido oscuro. ¿Sabes dónde me encontré con Melo por primera vez en mi vida? ¿Sabes dónde? Berbisky, abajo del departamento de Claudia Balvin, jefe de inteligencia, el padre era jefe de inteligencia del ejército, debajo de su departamento. Vos la debés conocer muy bien, Berbisky, porque como los dos laburaron en el mismo lugar, la conocés perfectamente. Bueno, abajo hay un bar que se llama Excedra, ahí me junté. Mirá qué escondido que estaba, boludo. La segunda vez que me junté fue a donde concentra Boca Junior, porque me citó Melo, pero fui con cámaras. De ahí es donde Melo me muestra absolutamente todo. Una barbaridad. ¿Qué querés que hiciera, Berbisky? ¿Que me callara la boca? Te hubiera gustado que me callara la boca, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Berbisky, entre vos, entre tu accionar, entre lo que vos haces, que no sos periodista, porque vos no tenés auspicios? Mira, yo puedo jugar un auspicio que sea alto o bajo, como tenemos todos. Ahora, 1.600 millones de pesos de fundaciones extranjeras. Berbisky, 1.600 millones de pesos, ¿la podés justificar? ¿Podés justificar eso en laburo? ¿En serio? Y hay periodistas que te protegen y te dicen, no, aquí es un viejo, ya está gaga. Gaga Berbisky, escuchen eso. Un tipo que manejó inteligencia con los militares. ¿Vos creés que no sabe de táctica? O sea, un boludo, un periodista de 30 a 50 años va a saber más de táctica que Berbisky. ¿En serio estamos hablando de esto? ¿En serio? ¿Me lo van a vender a Berbisky como un gagá? Si vos estás del otro lado y escuchás a un periodista que te diga que Berbisky es un gagá, por favor te pido pagar esa radio y andate. Porque te están mintiendo. Un tipo que vivió de la táctica militar, que ha puesto bombas, según sus propios compañeros del ejército, han declarado en juicio, che, no estoy diciendo nada nuevo, han declarado en juicio, y han dicho, el señor puso una bomba, y cuando la activó salió corriendo, y morían niños y mujeres, y entonces yo salí corriendo atrás de él, porque el cómplice de él lo mandó al frente en juicio. Entonces un tipo que ha matado gente, un tipo que fue parte de la inteligencia del ejército, es un viejo gagá. Si yo creo que le voy a enseñar de táctica a Berbisky, el boludo soy yo. Ahora, yo no te puedo mentir, Berbisky es eso, y es parte del actor principal de que hoy haya estallado una bomba de, todavía no sabemos hasta, el carácter expansivo de esta bomba, no sabemos hasta dónde llega. Informe de Tomás Méndez. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde... Bueno, ¿qué le pareció el informe de Tomás Méndez? El pobre Berbisky. El pobre viejito gagá. El pobre viejito. O sea, que a mí me llamó la atención cuando lo mandó un cana de Inés González, dije, este viejo no es tonto. No. No, no. No, se ve que es un arma de doble filo. Y, viste, es una daga. Hacía rato que sabíamos que él trabajaba para la Fuerza Aérea. Sí. Había denuncia, incluso hay un familiar del coronel, del comodoro que lo denunciaba. Dice, sí, claro. Yo venía de la escuela y pasaba a mi padre y estaba Berbisky. Mira. ¿No? Fue el que le escribió el libro. Es más, lo han denunciado, pasa, bueno, él tiene una cobertura Sí, en la tarasca. Sí, en la tarasca. Bueno, ¿no? Para eso sirve la plata, ¿viste? ¿Viste? Vos que me decías que no. Y bueno, pero claro, pero sirve para cosas sucias, nada más. No, para las cosas limpias también. Usted se puede comprar un papel higiénico, unos jamoncitos. Ah, bueno. Pero, vio que tenemos un montón de héroes que no lo son. La semana, el programa pasado, sí, lo teníamos a Leuco, otro bebé de pecho. Otro niño. Y en el anterior, también el informe habló sobre los, sobre Tecchini y quién eran los dueños, de verdaderos dueños de Tecchini, que habían empezado con 50 kilos de oro que le habían robado a prisioneros judíos en Italia. En la Segunda Guerra. La Segunda Guerra. Sí. Y que, bueno, el AMIA nunca dejó nada. No, claro. Tampoco. Y acá tampoco vemos, por ejemplo, que los organismos de prensa tan importantes como hay en la Argentina han dicho nada de Berbisky. ¿Cómo los organismos de derechos humanos, que son tan puntillosos, se les ha escapado la liebre acá? Sí, también. También. Berbisky es, con su famoso cuento de la luna y la peyorata, vende una imagen de lo que no es. Exacto. ¿No? Realmente es como que se mantiene un silencio para algunas cosas y para otras cosas hay un semejante ruido. Y en este momento con Berbisky no se sabe nada, porque este informe es actual, es de ahora, no es un informe que salió hace mucho tiempo y ya pasó. No, esto es ahora. Sí, y nadie ha dicho nada, sí, seguramente debe tener mucho poder y quizás... Mucha papota, diría mi abuela. Claro, y quizás con la plata hace callar muchas bocas. Méndez es un gran periodista, tiene muchos informes. No, Méndez sí, Tomás Méndez yo lo conocí en C5N cuando salió, que después fue levantado por el pedido justamente de la embajada israelí. Claro. Lo sacaron del aire. Porque acusó a los sionistas. Exacto. Y después fue ahora está en Crónica y aparentemente le va muy bien, viste que se llevó todo su equipo de investigación y bueno. Crónica ha levantado todas las notas y lo deja trabajar, como tiene que ser. Sí, así tendría que ser siempre. A GPS también le dieron un premio como programa periodístico de investigación. GPS. Ah, GPS. Sí, también. Ah, el de A24. De A24. Bueno, esperemos que sigamos teniendo la oportunidad de seguir difundiendo estos informes. Claro. Tenemos un montón, pero increíble la cantidad de informes que uno cuando anda en la red encuentra, porque todo esto lo que usted está escuchando acá no es que nosotros tenemos un archivo secreto, ¿eh? Claro. Es sentarse horas de búsqueda en la red. Somos grandes investigadores, claro, y nada. No, es buscar en la red y encontrar. Está muy al alcance. Digamos, incluso usted con estos títulos los pone en YouTube y los encuentra y los puede ver. Hay imágenes, hay un montón de cosas que van acompañando las notas. Sí. Pero realmente, como dijo la diputada El Patito, acá son todos hipócritas. Sí, no, en gran parte tiene razón, ¿viste? Pero, ¿sabés lo que a mí me llama la atención? Que todavía sigo hablando con gente, cuando a veces se presenta el tema esto de hablar de un poco de política, en donde te dice que todavía asegura que veníamos mal, que bueno, que hay que... Prácticamente que te dicen casi como que hay que darle tiempo... Que te salvó la vida. Y la verdad que yo a veces yo, ¿sabes lo que le pregunto? Le hago una repregunta, le digo, estábamos mal, pero ¿qué? ¿Ahora mejoramos o estamos peor? Bueno, la mayoría se hace en un silencio, porque en realidad estamos mucho peor de que lo mal que estábamos. Pero no está la chorra, te dice. No está la chorra, exacto. Ah, todos acusan a Cristina de todo. O sea, yo creo que Cristina no debe ser un santo. No. Sin duda alguna, pero que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que este gobierno no tiene una cosa buena, yo no le he encontrado ni una cosa buena todavía. Ahora vos fíjate que esto con la baja de impuestos, me refiero a la baja de impuestos, pero para traer cosas del exterior. Sí. Exacto. O sea, esto está preparado para destrozar o terminar con la industria nacional. Y realmente... ¿Qué te va a aportar a vos la industria extranjera? No, yo más creo allá que de traer un producto que, por ejemplo, yo creo que salga más barato. Yo creo que la estrategia es que este año, que es un año electoral, van a abrir, digamos, el... la frontera. Sí, de importación. Y vos vas a poder comprar auto importado más barato, un televisor más barato. Sí. Y no importa si a mierda va, si mierda no importa, porque es un momento de elecciones donde la gente dice, estamos mejor. Para el dólar está bajo. Pero ¿cuánta gente va a poder comprar realmente? Y como en la época de Menem, los que tenían un sueldo más o menos importante. Sí. Y después lo demás estaba todo precarizado. Sí. Y hay otros que ni siquiera estaban precarizados. Sí. ¿Sabés, pero... ¿sabés que lo que escuché hoy, por ejemplo, mirando televisión, ¿no es cierto? Mirando un programa de periodismo, en realidad, que yo sabía que ya Argentina tiene, viste, el Producto Bruto, ya da, por supuesto, números negativos, y estaba entre 3.4 y 3.5. Eso es anual. Viste que sale prácticamente 2 o 3 meses después de que se empieza a medir. Bueno, ahora son 9 meses que se va midiendo. Todavía para que se cumplan los 12 meses, recién va a salir en enero, febrero, más o menos sale la cifra. Bueno, ya se está hablando de 3.9. Esa va a ser la caída del Producto Bruto Interno Argentino. O sea que quiere decir que vamos prácticamente en 4 puntos negativo, abajo. O sea, crecimiento nada. Tanto que muchos que pensaban, bueno, sí, qué malo el gobierno de Fernández. El gobierno de Fernández tuvo números positivos el último año, aunque parezca mentira. Y ahora, claro, ahora tienen la banderita de que no, pero bajó la inflación. En realidad bajó la inflación. La pregunta es, ¿a quién le bajó la inflación? No sé. Yo la verdad, yo le he preguntado a la gente si va al supermercado y se da cuenta que bajó la inflación. Yo, por ejemplo, pagué aumento de combustible el domingo. Sí, ¿no? Seguro. 3%. Yo estaba pagando en internet, en Machine, 24.000 pesos, ahora estoy pagando 28. De un mes a otro. Bueno, el seguro del auto. El seguro del auto. Fíjate cuánto están cobrando. Yo ya estoy pagando 40 mil pesos. Claro. Y eso todo... que tengo un segurito ahí. Claro, medio pelo. Medio pelo, sí, no, sí. No, por eso te digo, o sea, que me expliquen de qué me sirve estos números que hace él. Claro. Si la realidad me dice que la carne aumentó. Exacto. Que los servicios están más caros. Sí. No veo en lo cotidiano que yo vea un mejoramiento. No sé a quién le beneficia... que la inflación esté 0,2 y no hay más, no hay crédito, no hay plata, no hay nada. No, vos fíjate que cómo van subiendo las cosas, que por ejemplo, en lo que es la medicina privada, tienen un aumento anual de 300%. Ahora, si vos te fijas el INDEC, te dice, ay, pero el costo de la inflación es de 2.9, 2.7... Y vos decís, pero ¿y entonces los 300%, cómo van a hacer para... La pesada herencia. Debe ser. El gobierno anterior, los primeristas. ¿Van a seguir con el discursito de que todo es por el gobierno anterior? Como me dijeron a mí, lo que pasa es que a veces las tarifas las dejaron pisadas. Bueno, pisémosla de vuelta. Pero no le hubieran sacado la pata. Bueno, pero yo te digo una cosa. Sí. ¿Cuántos dirigentes nuestros ves saliendo a los medios a defender la gestión? Porque poner como la defendés vos, decís, mira, el gobierno Fernández esto, pero comparo con esto y mirá la diferencia que hay. ¿Cuántos hay? Ninguno, prácticamente. No lo encontré a nadie. No, ni hablar de los locales. No, olvidate. ¿Dónde están los dirigentes que teníamos nosotros acá en Chubut? No tengo idea, pero yo no lo escuchaba. Entran y salen al pueblo de la sombra. Sí, de noche debe ser. De noche. Entonces, es muy difícil poder combatir un gobierno si quienes tienen los datos, quienes tuvieron, hicieron una experiencia, están con la boca cerrada. Sí, quien tiene el respaldo de gente que, porque acá, sea como sea, hay algunos dirigentes que han ido a votación y tienen un respaldo de los votos, por lo menos que han sacado. Claro. Pero sí, nadie dice nada. Nadie sale. Yo no veo conferencias de prensa, manifestaciones en los medios, no. Hablar con los vecinos. Nada, absolutamente nada. Silencio de radio. Sí. Ahora, la otra pregunta que me hago yo es, venimos un año de elecciones. ¿Qué dirigencia tiene el tupé de poder pedir el espacio? Decir, yo quiero ser. ¿Quién puede ser? Claro. los que se atornillaron la silla. ¿Y quién los va a votar? Porque vos podés venir y decir, no, mirá, yo tengo acá, soy el dueño del partido, y acá voy a ser yo el candidato bárbaro, pero para ganar tenés que estar los votos. ¿Y quién te dijo que yo te voy a votar? Claro. Sí, sí, ¿no? Tenés que pensar y renovar los pergaminos. Si en algún momento tuviste unos pergaminos como para decir, bueno, ahora sí quiero ser porque voy a hacer esto, porque hice esto y porque siempre estuve presente. Yo quiero ver cuántos fiscales juntan, ¿eh? ¿Vos decís? En toda la provincia. Quiero ver cuántos fiscales juntan. Y va a ser difícil. Porque el fiscal es el militante. Exacto. ¿A cuántos de esos lo vas a ir a buscar? Si y los vas a convencer no, para que te vayan apoyen. Vayan y se sienten ahí por, un, sí. por media milanga y una lata de gaseosa. No solamente ese día, sino los días anteriores, como sí, para ir militando, padrón, para ir militar. Tratando de... Yo quisiera ver, ¿eh? Quisiera ver quién va a ser. Porque si ellos la tienen tan clara, supongo que deben tener resuelto eso. Me imagino. O capaz que el negocio sea seguir siendo oposición. Ah, total, capaz. Vos estás primero en la lista, ganes, pierdes, estás igual. Claro. Tenés el puestito asegurado. No, no vaya a ser que sea una sorpresa y termine el PC arriba de ellos. ¡Epa! ¡Oh, sería terrible! ¿Eh? Bueno, ¿o no? No sé, va, porque capaz. Te digo, al paso que van. ¿Y sí? Al paso que vamos, no sé a dónde llegamos. Una desaparición forzada. ¿Nos vamos a la entrevista? A ver, vamos. La nueva forja se complace en presentar la entrevista de la semana. Martina Cervez en Canal 26. Un placer. Martín, te quería hacer una pregunta puntual que tiene que ver con el Tratado Antártico. Que vos hablás, te he escuchado en otras entrevistas, del vencimiento del mismo y de la propuesta que vos haces para crear una corporación científica antártica. La consulta es, ¿de qué se trata eso? Bueno, la Corporación Científica Antártica debe reunir a todas las naciones iberoamericanas, desde México al Polo Sur, y desde el Pacífico en Colombia hasta el Atlántico en Brasil, y en esta confluencia de naciones hermanas, donde compartimos un mismo idioma, compartimos una misma fe fundante, compartimos un sentido de la libertad, bajo esa concepción de unidad continental, defendamos la posición argentina en la Antártida. El 70% del territorio antártico está ocupado por Inglaterra y la OTAN, y pretenden ocupar y despojar a la Argentina del sector que corresponde por historia, por tradición y por derecho internacional a los argentinos, y lo que nosotros planteamos es que debemos unir en una corporación científica a todos los institutos antárticos de todas nuestras naciones hermanas e integrarse como corporación científica bajo el plexo jurídico de la ley 20.558 de corporaciones del Estado del 73 y sociedades del Estado asociadas bajo la ley 20.705 de sociedades del Estado del 74. Esto permitiría una corporación integrada por empresas del Estado, la cual la Argentina, a partir de esa confluencia, otorgaría sectores antárticos para su investigación y trabajo mancomunado, y esto lo tendríamos que sostener económicamente a partir de el recurso pesquero del Atlántico Sur, donde la Argentina, otorgando licencias a las naciones hermanas que les permitan hacerse del recurso pesquero, de la proteína animal de altísima calidad que hay en el Atlántico Sur, de esta manera compensar el esfuerzo científico antártico, que por un lado es gasto, pero eso permite además investigación, prestigio internacional, interés por el conocimiento, y además de protección de lo que es un sector que nosotros tenemos que pensarlo como si fuera un regulador térmico del planeta Tierra. Lo planteas como la defensa, ¿no?, de la Antártida también, y con una cuestión muy puntual, cuando vos hablas de esta unión, justamente de no enfrentarse, por ejemplo, con Chile, sino de mantener este acuerdo internacional con una unión para una defensa y una ocupación. Exactamente, porque nuestro hermano pueblo de Chile que también tiene reclamación solapada con la Argentina. Aquí lo que hay que tener claro es que el único intruso que hay es el inglés, que pertenece al hemisferio norte, no al hemisferio sur. Chile y Argentina pertenecen al hemisferio sur, y como hermanos deben poder compartir aquella reclamación conjunta. Esto tiene antecedentes fuertes. El gobierno de Ibáñez del Campo en Chile y Juan Domingo Perón, allí por la década del 40, lograron la unidad geopolítica del cono sur a partir de él. Aquellos territorios que se solapan en la reclamación son compartidos. Y para eso nosotros justamente tenemos que asumir esa responsabilidad como protectores de la naturaleza, que es la obra sagrada de Dios, frente a aquellos que no tienen ningún tipo de freno en la depredación de los recursos naturales y la contaminación medioambiental, como es el bloque anglosajón históricamente. Martín Ayerbe, conductor del Movimiento de Liberación Nacional, pasó por la noche de Canal 26. ¡Al trote, cansino! ¡Va llegando Leonardo Heraldi! ¡Con las alforjas llenas! Para presentarle la jugosa. ¿Qué quieres? ¿Naranja dulce o naranja amarga? Vos me decís. Sé que en el pan. Y apretado como liga gorda llega la jugosa en manos del cirujano de la información, el cartonero de la información, Leonardo Heraldi. Tome el pan. Bueno, ¿qué podemos decir de nuestro querido pueblo? He recorrido el pueblo otra vez, sigo recorriendo el pueblo. Y veo que sigue igual, ¿viste? Está en el mismo cambió. Lugar, por lo menos. Pero ¿sabés qué? Es una foto de postal. Sí. No se mueve ni el barro. Nada, nada. ¿Sabés qué? Bueno, sí, lo único que se ha movido ha sido el viento en estos últimos días. Hemos tenido un buen clima dentro de todo, con un poquito de lluvia. Y ¿sabés qué? Hay vientos de cambio también dentro del municipio. ¿En serio? Sí, sí, se estaba hablando de un cambio de un dirigente y aparentemente no. ¿De nombre? Por ejemplo, del encargado de la parte de deporte. ¿Cómo se llama? Yacú. ¿Yacú? Yacú. ¿Como el... Sí. ¿El jueguito? Sí, no sé, viste que este es de... ¿El japonés? ¿Japonés será? No sé cómo es. No sé... No, me parece que es guaraní, che, porque el papá es rosarino, sí, lo conozco. ¿Come gato? ¡Come gato! No, pero esos no eran otros, los come gato. ¿Rosarino? Ah, los rosarinos. ¿Te acuerdas que salía el viejo haciéndose un gato en un chuleco en Rosario? Ah, sí, hace años, sí. No, viste que hay un tema ahí de folclore. Que le decían los comegatos. Ah, ¿verdad? No. Sí, conocí uno que era comelaucha, pero es otra cosa. No, eso es otra cosa. Bueno, ¿qué pasó con el...? Bueno, pero aparentemente no. Aparentemente todavía está en su puesto. Igualmente yo veo bastante inestable la parte del gobierno municipal, que muchos cambios de nombres, cambios de lugares. ¿Cómo antes se llamaba Juan y ahora es Quique? No. Por ejemplo, de persona. Claro, de personas, viste, cambios de en algunos puestos, van, los sacan de un puesto y van a otro puesto, así. Hay una rotación permanente. Y bueno, puede ser para evitar la corrupción. Puede ser, capaz. Pero... O porque hay una sola silla, entonces se va a... Capaz, para que no se cansen todos. Claro. Sillita caliente. Claro. Y bueno, la verdad que no hay mucho para decir, o sea, más allá de que... de que me imagino que debe ser por falta de dinero, que no se ven muchas obras empezadas y nada de eso, y bueno. ¿Anduvo viendo su obra del hospital? ¿Qué obra del hospital? ¡Ah, sí, pasé! Sí, ¿y? Bueno, continúan trabajando en las futuras bases del hospital. Se están haciendo operaciones, nivel, claro, todo eso. ¿Se bajó el vehículo? ¿Eso no anota alguno de los changos ahí si son de acá del pueblo? No, no, chusmeé así de la, por la vereda, ¿viste? Me paré ahí, miré por la vereda. Tendría que bajar y meterle el micrófono en realidad vehículo. No hay vereda porque no hay vereda. Pero sí, ahí al lado del cordón, miré, ¿viste? A ver qué. Y sí, había poco movimiento para hacer semejante obra, eso sí. No hay. O sea, me parece que es como para visibilizar un poco de movimiento. Pero no realmente, viste, esos movimientos que uno dice, bueno, ponen 40, 50 personas en maquinaria, viste, que vos ves y escuchás ruido y todo eso, no, nada, nada, eso es como si fuese una obra más bien de un particular, viste, haciendo su casita para venirse a vivir acá en Puyén, viste, un jubilado, viste, que hay mucha. De poquito. Sí, muy, muy tranqui, muy, muy tranqui. ¿Viste? Bueno, pero así se va. Se va sumando, ¿no? Piedra por piedra. Sí, sí, sí, puede ser, pero viste que yo estoy acostumbrado a ver y a trabajar en lugares donde se hacen obras y vos ves que te piden bueno. Qué camiones, qué máquina, qué retroexcavadora, que ni siquiera se usan esos trompos que trajeron acá, sino que generalmente eso, viste, son las tolvas, los camiones tolvas. Los mixers esos, viste, que viene el camión, vuelca... 10 metros cúbicos, una cosa pero así. Pero vaya a saber, capaz que se lo trajeron para hacer alguna cuestión más puntual. Claro, un bordecito. Claro, sí, ah, o rellenar los postes ahí donde van a poner los cergos. Ah. Así que, bueno, y alguna otra novedad, yo tengo algunas novedades, ¿eh? Ah, ¿de qué? ¿Con respecto a qué? Anduvimos por los basurales, le contaba, estuvimos viendo... Ah, por cosas. La parte de... Sí. Sí. Bueno, encontramos mucha botella, muy peligroso, mucha muy botella peligroso. Por lugar, ¿no? Claro, porque el efecto lupa. Sí, y después había muchas cajas con eso. Eso que me decían los aerosoles. Expansivo, así se llama. Sí, de. Poliuretano. Poliuretano expansivo. Sí, bueno, eso, muchos, montones. Y esos se tienen gas adentro, esos pueden explotar. Sí, no, pero más allá de eso, tóxicos. Yo creo que deben contaminar igual. ¿Qué? Sí, sí. O sea, y ahora, ¿por qué tanto? ¿Qué una obra? ¿Qué sería una empresa? No sé, que habían un pedazo de colectivo. Para mí que han hecho un relleno de algún colectivo. Más tiene pinta de ser el trabajo de chapista. Vaya a saber qué, bueno, está. Y lo que me llama la atención es que hay un terrible pozo y no tiran nada dentro del pozo. Tiran todo afuera, no sé cómo hacen. Ah, y capaz que se cae después solo. Sí, o para caminando solo. Mira la mugre saltando. Se va o se salió. O se salió porque no le gustaba el lugar. Que ah, sea, puede ser. Porque hay más mugre afuera que adentro del pozo. Y bueno, el abandono de la oficina que había ahí. Un edificio perfecto. Sí. Bueno, abandonado. Lamentablemente claro. Abandonado. Una inversión de la provincia, supongo, del municipio. Abandonado. No sé por qué. Porque ahí debería haber, por lo menos, cerrado, qué sé yo. Claro, para me parece que eso estaba para la gente que iba a estar como... no sé si de vigilancia o de guardia ahí. Sí, o la reunión de que se juntan la gente de la basura, o que sea a comer o a tomar unos mates. Ah, también. Ah, ya sé, pero ya que están en condiciones, es una inversión que hemos hecho todo con de la nuestra, ¿sí? Digamos, ¿no? Sí, sí, hicieron con la nuestra. Bueno, tuve la oportunidad ahí de ir a ver, me encontré con un ingeniero, me encontré con el delegado zonal de ingeniería en Esquel. Ah, mira. Le comenté, me dijo que hay algunos estudios para remediación del basural, que entró uno para Puyén, así que me dijo que que quede en las próximas a hacer una entrevista para hablar sobre la remediación, no solo del basural de acá de Puyén, sino el del Hoyo y el del Lago Pueblo. Ah, está bien. Con posibilidad de Maitén y Cholila, o sea, claro. Los basureros comarcales. Así que me dijo, sí, tengo novedades de eso, ahí se puede llegar a hacer algunas cosas. Así que quedé en una entrevista para que discutamos el tema de la basura. Está bueno eso, está muy bueno. Sí, lamentablemente, sí. Que no es un problema del municipio, sino es un problema de los vecinos, o de quien tendría que dar un orden al basural, es que tiren todo dentro de la fosa, no lo tiren afuera. Sí, en realidad eso es como, viste, tapar la deposición de un gato, ¿viste? Bueno, pero la ponés en un lado, que sea. Hay un cartel que está tapado por una rama que dice, sí. Que lo tengo que sacar la foto, que dice respete los carteles que le indican dónde tiene que tirar la basura. No hay ningún solo cartel, dice solo, hermano. Yo no encontré ningún otro cartel en ningún lado. Pero es una cosa obvia. Si hay un agujero grandote, es para tirar la cosa ahí, no es para que la revolee en el medio del campo. Sí. Más botellas, que la botella entre la rama seca, el sol y el reflejo. Efecto lupa, y vamos a tener otro incendio, viviendo familia al fondo. Y en el verano es peligroso. Sí. Y esas dos familias para salir tienen que pasar por la Azural, o sea, no tienen forma de rajar en caso de que se pudra todo. Y no sé si habrá gente mayor que les cueste desplazarse. Sí, hay por lo menos una pobladora que sé que vive ahí, vive sola, así una mujer grande. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. Así que bueno, informaciones del último programa de La Jugosa, volveremos con información en basura la próxima, si es posible, capaz ya tendremos la entrevista al geólogo, porque en realidad el delegado zonal de ingeniería es un geólogo, Leonardo Ferro. Vamos a charlar con él y a ver qué proyectos hay en la universidad que se vinculen con los basureros del departamento de Gusano. Sí, también otra cosa que no sale a la luz, no hay ningún tema, o sea, no hay ninguna conversación, me refiero al tema este de la mina esa turística Puma. ¿Te diste cuenta que también está todo calladito? Vamos a averiguar. Está como el Antuquillén, todo calladito. Todo callado. Y eso que vino el gobernador y hizo unas preguntas media escabrosa ahí. Sí, nos dijeron que lo dejaron como la mona al jefe, viste, pero este no es tu bloque, una cosa así. Qué feo. Sí, la verdad que feo. Qué feo, ¿no? Sí. Decir, no, el bloque se la gana. Somos tan democráticos que yo voy por un lado y el otro para el otro. Claro, y el intendente haciendo puchero. No, papelado. Sí. Bueno. No somos los únicos, por lo menos no somos los únicos. No, que hacemos papelones. Bueno, nos estamos yendo. Eso. Querido, ha sido un placer. Vamos a saludar a nuestros queridos oyentes. Se nos fue un año más. Se nos fue un año, hicimos 32 programas. 32 programas, hermosos programas. Hemos aprendido un montón, hemos molestado un montón. Tenemos que seguir aprendiendo. Y vamos a seguir molestando. Vamos a ver si el próximo año... Nos contratan y si podemos mejorar. Sí, yo creo que sí, che. No sé, vamos a ver qué dice el jefe medio tirano. Si la gente nos escribe cartita, puede ser que hagamos. Ah, puede ser. Bueno. Claro, lo podemos pensar. Bueno, entonces vamos a ver. Quedó la deuda del correo, señor Miraldi, no puso nunca el correo. Si usted no se puede comunicar con nosotros. El próximo año vamos a tener correo, vamos a tener todo. Sí, por acá en el pueblo tenemos el correo cerrado. No hablemos de correo, yo tengo que retirar unas cosas, hace como un mes no encuentro nunca. No, la verdad es que fui y me atendió muy bien el muchacho, pero hay que agarrarlo. Pero claro, muy de vez en cuando. Es simpático, pero hay que agarrarlo. Sí. Refaloso el pibe. Eso. Así que bueno, saludemos a todos los de la comarca. De Esquel. Comodoro. De Radatili. Buenos Aires, la zona oeste ahí de Ramos Mejía. Mallín Ahogado. Y Truncado. Truncado. Qué lindo Truncado lugar, Y también Cañadón. ¿No sabes de acordar eso, Carnal 9, de esa canción? Sí, me acuerdo. Bueno, será hasta el próximo año. Que tenga una linda fiesta. El próximo año esperemos que tengamos mejores novedades. Ojalá. Y si es posible, otro gobierno. Dios quiera. Chao. Hasta luego y hasta siempre.